friends, who's the illest? Never forget who's the illest. Make a clap to this. Sierra escuchando música, creyéndome el demonio. Entra en mi piel como partícula subatómica de uranio. Súbete al carro de este guarro que no escribe desde el cráneo. Es rap isleño, veneno. Ciego escuchando música, creyéndome el demonio. Entra en mi piel como partícula subatómica de uranio. Súbete al carro de este diablo que no escribe desde el cráneo. Es rap latino, parcero. No estoy comprometido con ninguna fuerza externa que me impida romperte una pierna sin clemencia. Pasa mi prueba. ¿Qué decisiones te llevaron a caer en mi nido de escorpiones? Plantéate esa mierda. Mientras sigan habiendo listillos, seguirán habiendo bobos pisando la tierra. Unos nacidos para ganar, otros mejor que no pierdan. El camino es oscuro, ¿sabes? Con afiladas piedras. Un psicópata, acróbata que te mata, novata. Si el mollo no gata, sal por patas y salgo en bata. Mi mundo, todo el mundo tiene dobles intenciones. Como dos caras de la moneda, a tu flecha, acechan tu lecho, siempre en sospecha del magnicidio, si es que eres digno. Casi un alivio en una ciénaga de libros, morir tranquilo y vertir mi sangre en la nueva cosecha. En heridas abiertas, lotos germinando en cada brecha, y tu mente levantas para huir la maldición de ver más allá. Como una premonición de un valle, sembrado todo de gargantas. Semilla en mi ADN, no tato nos contiene. Poción que beben cual poison, que solo entienden quien solo percepción del tercer ojo tiene. Cuerdos todos se creen en el Edén, mentiras le sostiene. Cierro escuchando música, creyéndome el demonio. Entra en mi piel como partícula subatómica de uranio. Súbete al carro de este guarro que no escribe desde el cráneo. Es rap isleño, veneno. Ciego escuchando música, creyéndome el demonio. Entra en mi piel como partícula subatómica de uranio. Súbete al carro de este diablo que no escribe desde el cráneo. Es rap latino, parcero. Aquí no hay aikido que tumba el quidón. Si ruge el león, es tu perdición, no superstición. Estúpido cabrón, escupe el guión. Escucha el viejón, debes interiorizarlo. Esa cámara gasta mi figura frente a una bola naranja. La espesura de la sabana africana y el desenfoque. Mis destellos parecen espectros de broken. No se equivoquen, esquivo a quien me empuja desde el borde. Tú confundes el cinismo y el sarcasmo y no me parece noble. Ya me parece ver a los actores de reparto. Los despido en el acto con modales y flores. Dirigiendo el film de su propio film. Yo sin ser Bill, termino en kill. You wanna build. Yo en el aro, soy como un faro. Guiando renglones siempre afilados. Sending like shock, your players al paro. Solo mis espaldas, desde las palmas. Todo va en calma, pasa en mi alma. Toda esta sarna. No juro en vano, es solo karma. Cuentan segundos para que explote y tomar la vanguardia. Tipos astutos, tus intenciones visten de luto. Yo y mis cojones viviendo el drama. Solo uno más de tantos. Años sobre quebrantos anacrónicos. Seres fumando sus lamentos. Cierro escuchando música, creyéndome el demonio. Entra en mi piel como partícula subatómica de uranio. Súbete al carro de este guarro que no escribe desde el cráneo. Es rap isleño, veneno. Ciego escuchando música, creyéndome el demonio. Entra en mi piel como partícula subatómica de uranio. Súbete al carro de este diablo que no escribe desde el cráneo. Es rap latino, parcero. Canarias, cátaros herejes son un fleje. Vienen de Bulgaria con su magia. Ritual emocional de un animal en un lugar atemporal. El temporal no amaina, hace fuerte desenvaina. De Medellín, sudacas en el ring. Sabiduría, guerra y muerte, poesía al vivir. Un elixir o un espejismo en este abismo que nos permite existir. Ciego escuchando música, creyéndome el demonio.